La Bersuit Vergarabat es una de las bandas de rock de la que se dice rompió varios estereotipos en Argentina, iniciando por mezclar ritmos y géneros musicales tradicionales del país gaucho con el rock. Esta mañana recibimos a Jorge Palacios, quien nos contará acerca del tributo que llevarán a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido a usted, Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Enhorabuena, vamos a contar con la presencia de Jorge Palacios aquí en la cabina para conversar sobre este tributo. Se viene el estallido, arrancará ya el día de mañana a partir de las 8 de la noche en la sala de Metro Aguilera, Malta. Hay un costo por este evento, es de $12, y hay interrogantes sobre por qué realizar el tributo a esta agrupación, cuál es la importancia para algunos músicos en nuestro país. Vuelvo a agradecer por la invitación, y esto ya lo hicimos hace 4 años. El día de hoy, hace 4 años, habíamos montado el mismo evento en el Teatro Variedades. Uh-huh. Y creo que es una cuestión generacional también. Los músicos de mi generación escuchamos este rock y de alguna manera como que nos caló. De alguna manera nosotros éramos tal vez un poco más contestatarios. Y formó generaciones, decimos. Era un hito totalmente a comienzos de los 90 y mediados de los 2000. Y era justamente la generación que escuchaba en esa época la música, digamos, latinoamericana, éramos nosotros. Gente del 80 y tantos al 90 y tantos. Entonces, de alguna manera nos influyó bastante como para hacer música. Y siempre que teníamos una reunión entre amigos, tocábamos la música de la Bersuit, dijimos, ok, algún día presentémoslo bien. Presentémoslo como debería ser, en un escenario, haciendo un espectáculo, y así lo llevamos a Variedades la primera vez hace 4 años, y lo volvimos a hacer. En este caso, se dio la oportunidad de juntar de nuevo a los músicos, y justamente porque ocurrió un incidente con uno de ellos, entonces decidimos juntarnos y colaborarle de esta manera. No lo hemos hecho público porque tal vez no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero sabemos que nuestra voluntad ha sido esa. Pero la propuesta del tributo es ustedes en el escenario interpretando temas de la Bersuit. Sí, tal cual. Y además también hubo también una Bersuit, que es la que yo te hablaba, uh-huh. Hasta donde... Mediados del 2000, claro, como decías. Porque la Bersuit sigue tocando, es una excelente banda, pero de alguna manera en su separación con Cordera... dejó de ser lo que era para nosotros. Uh-huh. Igual Gustavo Cordera al separarse, hacerse solista, también ya no nos representa. Entonces nuestro tributo es a esa banda, a la original, al ensamble original. Y entonces, ¿qué temas componen para ese tributo de esa época? Bueno, tienes el disco de Libertinaje, que fue producido por Gustavo Santaolalla, un disco que es creo que uno de los mejores discos grabados en vivo, que es el de La Cabeza. No sé, cambió como de alguna manera también la historia de Latinoamérica y cómo se vio en el mundo Argentina a través de la Bersuit. Uh-huh. Entonces, ¿eso es lo que tienen ustedes preparado para esta ocasión? Me encantaría que fuera una sorpresa también. O sea, que en serio la gente que le gustó la Bersuit, que alguna vez escuchó el tomo, Para No Enamorarme. Ya, claro. Pueda decir, sí, esa canción estaba, y cuáles más canciones, que empiece a investigar y que empiece a ver qué era el tipo de música que le gustaba alguna vez, ¿no? ¿Y ustedes entonces tienen un marco musical completo para este evento? Somos más estamos? De 12 músicos 12 en escena, músicos, ¿ya? Sí. Todos igual colaborando, de diferentes agrupaciones de la escena local. Se unen por este evento puntual. Sí, tal cual. Uh-huh. ¿Qué instrumentos están ahí presentes entonces? Bueno, estamos hablando de percusión menor, batería, estamos hablando de un combo de vientos, estamos hablando de cantantes, dos guitarras, un bajo, yo que estoy en los teclados, más o menos esos serían los instrumentos. 12 músicos reunidos en esto, ¿no? Sí. Al momento de arrancar con la segunda presentación de este tributo, los músicos, ¿cómo recibieron esa noticia? Volvamos a juntarnos para hacer una vez más este concierto luego de 4 años. De hecho, es muy lindo como la sensación de hermandad que tenemos entre todos los músicos. Sí, tocamos solo una vez para este tributo y pasaron 4 años. El líder que fue en ese entonces, Pablo Sempertegui, que le mando un saludo, nos había juntado, había conseguido el teatro y claro, él nos lideró en un comienzo. Y había pasado como los 4 años y parecía que no había pasado ni un solo día. O sea, que todos sabíamos los temas, que todos ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Claro que ha habido como nuevas integraciones, otra gente. La primera vez hubo gente de Argentina que había tocado con la Bersuit. ¿Y les acompañó a ustedes? Y les acompañó a nosotros, sí. Y en esta ocasión, nada, no pueden estar aquí porque se volvieron a Argentina. Uh-huh. Pero otros músicos tomaron la posta y está muy lindo. ¿Y complica a ustedes un poco o es más bien ya asimilable también, considerando las trayectorias que cada uno de los músicos tienen, a arrancar con esos ritmos muy del Río de la Plata, la murga, la chacarrera, el candombe, que es la esencia de la Bersuit, ¿no? Mezclarlos de estos con ese rock de ellos y darle esa identidad? Lo que pasa es que, bueno, yo viví en Buenos Aires. Uh-huh. Ya tienes un punto a tu favor. Yo tengo ahí como algún bagaje. Ajá. De que sí, o sea, estudié música en Buenos Aires y tengo como eso. Y la mayoría de músicos de alguna manera hemos sido influenciados por esta música. Entonces no lo he visto difícil. No, para los músicos no ha sido tan difícil porque de alguna manera siempre ha sido influencia. Pero es como este grupo de músicos. Entonces no ha habido dificultad, sí. Qué sé yo, por ejemplo, hay alguien que no le sale una línea, bueno, repasamos, estudiamos, escuchamos, que es la forma como el músico también aprende, escuchando. Práctica, ¿no? Ajá. Ustedes, la primera ocasión con el público, les tomó por sorpresa a la gente que decían, se viene el estallido. La primera idea que uno puede tener asociando con este titular es que viene la Bersuit. ¿Cómo fue esa reacción con el público luego al enterarse de que no era la Bersuit, era un grupo de músicos rindiendo un tributo a la Bersuit? Bueno, no tuvimos esa respuesta como tal porque nos hemos encargado justamente de separarlo. La Bersuit uh-huh. maneja una forma de hacer sus cosas y su música y su gira y maneja su publicidad. Y nosotros tomamos esta canción, que en realidad es una canción de ellos, que se viene el estallido. Nunca han hecho ellos una gira y nos ha confundido, y siempre ponemos tributo a la Bersuit del Garabat. Ah, chévere. Entonces lo aclaramos bastante porque no queremos como una confusión, ¿no? Además, digamos que nosotros como agrupación nos llamamos así para esta ocasión, y cada vez que toquemos la Bersuit, quién sabe después algo. Pero claro, es como, no ha habido confusión como tal. Dejamos ustedes en conjunto son el se viene el estallido, entonces. No, digamos que el espectáculo es eso. Ajá. Es el espectáculo, un homenaje a la Bersuit del Garabat. Las entradas, ustedes les quiero recordar a las personas que nos están escuchando. Este concierto va a arrancar el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo había mencionado, será en la Sala Demetrio Aguilera, Malta, y el costo de la entrada es de $12. Estamos ya más bien a horas de este evento. ¿El público ya las puede ir adquiriendo las entradas o será el mismo rato? Ya han estado en la venta en Santería Tattoo Shop, en Brasil, en La Venganza del Análogo. Que pueden encontrar en nuestras redes sociales, como se viene el estallido, tributo, y va a estar ese día en la boletería del teatro. ¿Y qué tal la acogida hasta este momento? Muy bien, la verdad. Ha sido un gran apoyo para todos. Y hay una... No se sabe si es que, por ejemplo, llegará a quedarse gente afuera como pasó la primera vez. Oh. Sí, entonces, nada, les aconsejo que terminen comprando sus entradas y nos vamos a asegurar de que todo el mundo puede estar en la comodidad del caso. Y me parecería que el Variedades es un poco más grande que la de Metro Aguilera Malta. En espacio escénico, sí. En asistentes, ¿En no. ¿Por ahí? El asistentes, el Variedades tiene 50 personas menos. Ajá, tiene Ajá. menos entonces. Sí. Bueno, entonces acá esperamos que la gente no se quede afuera, sí. Pese a que nosotros es un poco más grande que el Variedades, igual usted ya puede ir a estos lugares donde nos ha señalado Jorge para adquirir sus boletos o el mismo día del evento, pero eso sí, venga temprano para que no se quede afuera de este espectáculo. La Bersuit Bergarabat trasciende por su fusión de la música, los ritmos del Río de la Plata con la fusión en rock, pero también en las letras. ¿Qué destacamos de ahí? Hablemos de la vieja Bersuit, ¿no? Son unos genios. O sea, cada vez que uno en serio se pone a sentar a escuchar las letras de las canciones, más allá de los arreglos musicales que son increíbles, que en serio claro. Uno escuchando dices, wow, no había dado cuenta que hay como 5 voces ahí haciendo un coro. Pero las letras de verdad caen en lo profundo. Hay una canción que se llama Desconexión Sideral, por ejemplo, que es... Tú le tomarías como una ruptura con tu novia o algo muy sencillo, pero en realidad es muy, muy profundo en toda la letra. Entonces, y utiliza bastante la metáfora, que es algo, un recurso muy de Argentina como tal, uh-huh, de crear a través de la metáfora. Entonces da mucho a la interpretación, pero a mí me llega, cada canción me llega, como las canciones contestatarias, como El Señor Cobranza, que es literalmente lo que había pasado en la historia argentina, de corrupción, y váyanse todos a la... Y lo dice, y siempre fueron contestatarios, y dijeron lo que tenían que decir. Entonces es súper lindo como las canciones llegan a ser desde irreverentes hasta muy profundas, muy de amor. Tenemos tanta variedad con la Bersuit. Muy completos en todo caso este concierto. Ahí está, no se olvide, mañana estará este evento, 7 de la noche, ¿no? A las 8 de la noche, perdón, abrimos, o sea, a las 8 de la noche empezamos el concierto, puntuales. Entonces, inician puntuales, como tiene que ser, por supuesto, dando el ejemplo, usted debe llegar más temprano. Si quiere 7 de la mañana, 7:30, recuerde también que viernes hay muchos eventos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si quiere hacer uso de los parqueaderos de la institución, venga aún más temprano, porque el aforo es limitado en nuestra casa. Queremos agradecer a Jorge Palacios por habernos acompañado en esta mañana y hablar del tributo a la Bersuit Vergara Abad, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, Jorge.